A mí no me pasa ni el tiempo. Amigo, yo ya no estoy cuerdo. Ojalá yo borrando recuerdos. Ya me cago en Dios, yo es que ya no escarmiento. No pasa nada, todo va guay. No te creas nada, nada va guay. No pasa nada, todo va guay. No te creas nada. Aposté todo por ella sin miedo a perder. Inseguro en mí mismo, no sabía qué hacer. Cagarla siempre era mi pan de comer. El amor no es bonito, mejor no engañéis. Si sigo siendo contigo un vacilón, es porque no eres la persona correcta. Nena, después de todo ese tiempo al fin supe que no eras tan perfecta. Seguiré con que uno diga que le llegan mis letras. No miro para atrás. No quiero fama ni firmar unas tetas. Nena, yo me quiero más. No quiero llegar a mi casa y que no haya ni amigos ni novia. Odiaría que hubiera colegas y dos putas que quieran mi gloria. Me niego a estar solo, yo soy el demonio. Cuento con muy pocos, ni yo me conozco. Guapo pero roto, fuerte pero flojo. Rompe corazones, tengo mil razones. Me rompen el cora yo haciendo canciones. Habláis sin saber, me coméis los cojones. Falto tiempo. No pasa nada, todo va guay. No te creas nada, nada va guay. No pasa nada, todo va guay. No te creas nada, nada va guay. No pasa nada, no te creas nada. Te cuentan los cuentos de hadas justo antes de irte a la cama. Jamás pensé que era la última vez. No pude verlo, no quería tal vez. Estoy muerto vivo, yo ya no lo sé. Perdón por quererte joder. Aprieta tu mano con la mía. Vamos a salir de esta vía. Te juro que amo que sonría. Qué bonitas son las noches frías. Me niego a estar solo. Yo soy el demonio. Cuento con muy pocos, ni yo me conozco. Guapo pero roto. Fuerte pero flojo. Rompe corazones. Tengo mil razones. Me rompen el cora yo haciendo canciones. Habláis sin saber, me coméis los cojones.